ayer nos quedamos también ahí enganchados porque ayer nos contaba cómo le había ido en la Secretaría de Derechos Humanos, estaba por ir a la Procuraduría General de la Nación, y queremos saber cómo está, cómo ha ido por ahora este trajinar de oficina en oficina en Buenos Aires de la familia Solano. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y Rosana te saludan acá en Radio Encuentro, buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bueno, ayer nos quedamos ahí a la espera de cómo seguían siendo las distintas situaciones que se le fueron presentando. Nos contaste que en la Secretaría de Derechos Humanos tuviste que ser sintético a la hora de relatar y dejarles las inquietudes. ¿Cómo fue en Procuraduría? Contanos un poco. Bueno, estamos nuevamente en la Procuración. Ayer fuimos recibidos por un funcionario del área de Derechos Humanos de la Procuración. Y ahora vamos a estar con los doctores Nevia y Paranzani, que son los que eran la Procubin, o sea, la parte de la Procuración que trata los delitos de violencia institucional. Entonces, vamos a hacer mención en el pedido específicamente algunos temas puntuales que queremos que ellos dentro de la esfera de sus competencias, de sus atribuciones, puedan tratar y trabajar y ayudarnos, como es el primer caso, el de los policías que están procesados por el delito de desaparición forzada de personas y tienen uniformes y tienen armas y están en el boliche y te pegan a los trabajadores tucumanos como barrera, o anda rondando las carpas como Verte, que está en el Bolsón, casualmente una comisaría que ha sido intervenida, ¿no? Escuché, ¿no? Sí. Intervenida porque había zona liberada, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, esa cuestión que le pregunte, nosotros también se lo hemos ya escrito formalmente al señor gobernador, se lo dejamos en la casa de Río Negro, ya que estamos. De acá, viste que en Buenos Aires todo más rápido. Fuimos a presentar una carta a la casa de Río Negro, a la casa de Salta, donde le explicamos cómo es el protocolo para bajar al Jahuel, que esa es una de las cuestiones centrales también de nuestro viaje hasta acá y que vamos a seguir, los viajes que vamos a seguir haciendo hasta acá. Que queremos que la provincia, las dos provincias y la nación se pongan las pilas, que se entienda, y nos ayuden a bajar al Jahuel y sacar los restos de Daniel Solano. Bien, ¿qué sería entonces? Estamos delante del segundo encuentro, o sea que ya ayer quedaron algunas preguntas, hoy debería haber respuestas, Leandro. No, esta es otra esfera dentro de la procuración, ¿no? Vemos la procuración para que se entienda, ¿no? Tal vez la gente no sabe cómo funciona. A ver. Vendría a ser donde todos los fiscales federales, no provinciales, ¿no? Del país, el órgano máximo es la doctora Gil Carbó. En esa en lo que es el estamento de la procuración, que viene a ser la jefa de todos los fiscales, tienen distintas delegaciones. Hay algunas delegaciones como la Procubin, que han funcionado a partir de hace unos años, han empezado a funcionar con éxito. Los doctores de quienes estoy hablando, Nevia y Paranzani, tienen mucha experiencia en el tema, por eso, para aclarar, ¿no? Hay mucho chanta dando vuelta en estas cosas, de tipo que agarran causas y que después no las llevan bien. Entonces, a veces uno tiene que separar a ver quién sabe y quién no sabe, más allá de que esté de acuerdo donde está o no está, ¿no? Sí. Los doctores Nevia y Paranzani son los que han llevado los juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca hace... Sí. 4, 5, 6 años, ustedes saben también. Entonces, son personas que, o sea, uno puede sentarse y hablar como con un par, sabe de lo que está hablando, ¿no? Como en otros lugares donde está tratando de... con gente que no tiene ni idea de lo que uno le está contando. Entonces, esto yo por ahí no quiero comentar, les digo centralmente lo que vamos a hacer, pero hay detalles específicos que quisiéramos hablarlos con ellos, para que, bueno, un poco hay cosas que se pueden decir y otras cosas que no, que preferimos que por ahora... Está bien, se entiende, Leandro. Bien, y con esto estarían cerrando un poco las jornadas de entrevistas, ¿todo cómo sigue? Ayer estuvimos en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tuvimos la reunión, estuvimos en la sede de la CTA, donde estaban debatiendo con delegados de todo el país, tuvieron la amabilidad y la gentileza de compartir su tiempo con nosotros y escucharnos nuestro pequeño pedido, al cual se han solidarizado y nos han apoyado, justamente bien. Que estaba la cara de Daniel Solano en la contratapa atrás, haciendo referencia a los a los obreros, a los trabajadores desaparecidos, no solamente en la época de la dictadura militar, sino también en democracia. Y seguimos, creo, tenemos una reunión también a la tarde con la asesora, una de las asesoras de la fundación de Adolfo Pérez Esquivel, con quien estuvieron, la familia Solano estuvieron el miércoles a la mañana. Ajá. Que nos muy generosamente, también con mucha predisposición, nos dio una carta que la exhibimos en tanto la Secretaría de Derechos Humanos como en la Procuración, donde se pone a nuestra disposición y solicita que nos atiendan, que nos reciban, que nos escuchen, y que si no es así, que lo sabemos también, y que va a ayudarnos a que se abran algunas puertas que por ahí no se abren tan fácil. Ni hablar. Bueno, hasta ahora, ¿cuál es el sentir de la familia? ¿Cuál es tu sentir de esto que está ocurriendo en Buenos Aires? Esto es como venir a sembrar, es un cambio ante la certeza de que ya estamos ante la justicia federal, ya es el camino que nos queda, ¿no? En la provincia de Río Negro se han cerrado todas las puertas, entonces tenemos que venir a pedir justicia a Buenos Aires, más que nada, ahora que hay una causa, o dos causas en realidad, federal, o más causas, ¿no? La que yo estoy hablando concretamente, hay imputaciones por trata de personas y hay denuncias de desaparición forzada de personas con muchos responsables que tendrían que haber sido juzgados. Porque yo, esta pequeña reflexión, quiero decir, para que vean lo burdo y la farsa de lo que hizo el doctor Bodrato, ya la causa estaba mandada a juicio, estaba elevada a juicio única y exclusivamente por el homicidio a Daniel Solano por los policías. No se hablaba de las estafas, no se hablaba del móvil, no se hablaba de la autoridad intelectual, no se hablaba nada de la gente de Agrocosecha. Cuando ya descubrimos el Jahuel, cuando ya sabemos que estaba, cuando llegamos ya finalmente ahí, el doctor Bodrato hace toda esta maniobra junto con el doctor Martín y Bigot y la mandan al freezer, un año en la causa federal, que es un año terrible para la familia, el estado anímico, lo que les ha provocado, todo eso, la certeza de que ya están por llegar a encontrar el cuerpo y nos hicieron esto. Entonces, hay que cambiar la estrategia, listo, está en el federal, vamos a buscar un federal. Pero no nos olvidamos todo esto, ¿eh? O sea, yo estoy pidiendo lo más urgente ahora, que es sacar el cuerpo. De lo otro, esto no va a terminar en la provincia de Río Negro, esto va a seguir estancias internacionales. Es vergonzoso lo que ha pasado. Es vergonzoso que en el Estado de Derecho hayamos tenido que presenciar todo lo que hemos presenciado en el caso Solano. Todos los males del país, todos los males de la sociedad están reflejados en el caso Solano. Así que venimos acá con la esperanza de que alguna puerta se abra, con gente que nos está ayudando, con gente que tiene experiencia, con gente que ha recorrido mucho camino y que apreciamos y observamos su buena predisposición. Entonces eso nos anima. Sabemos que acá no vamos a tener una respuesta inmediata ni concreta, pero que queden las puertas abiertas ayuda para seguir emprendiendo esta comunicación que estamos entablando ahora. Leandro, te escucho y comparto esto, ¿no? Uno queda expectante a todas estas reuniones que están teniendo y obviamente seguiremos atentos acá en Radio Encuentro. Ojalá se pueda dar, que haya respuestas y que, todo esto que se viene dando en un marzo movilizado, por cierto, pueda tener las respuestas y que seguimos con la esperanza latente de que este año por fin también se pueda saber y se pueda ingresar al Jahuel de una vez por todas. Así que, abrazo grande y en voz a toda la familia. Por supuesto, acá se los transmito y un abrazo para usted y para toda la audiencia. Hasta luego. Chao, hasta luego. Leandro Aparicio, el abogado de la familia Solano, te reitero, esta semana fueron a Buenos Aires. Una semana, un mes que ha sido movilizador, recordemos.